Os toca defendeos, che, defendeos. Se oyen reyertas de los cantantes, que son el uno, que son candela, que son el rey. Y yo pregunto que si este mundo lo han compartido, no platicamos ni nos tratamos como un amigo. Si la vida no es completa, si mis ojos pueden ver en este mundo tan ciego, te cocinan el pellejo, quitándote tu lugar. La corona es para el pueblo, el trono para el bailador, y yo cantando y cantando como humilde servidor. Que quedaron fuera del team, voy a hacer una novena. vamos a cantar lo rico que llegó el momento. Sonero, sonero, sonero, vamos para allá. Ay, sonero bueno, le digo yo. Yo soy sonero y no lo niego. Con el son yo sí me quedo. Aprovechame que voy para allá. Y esto no se va a acabar. Ahora sí voy a cantar. Pa' que lo baile, mamá. Arrímate, musu, que te estoy llamando. Aprovecha tu pao que viene sonando. Sonando rico, sabroso y sereno. Mira que el son magalero se ha formado. Cállate, musu, que te doy un caramelo. Porque eres sonero y te quiero escuchar. A ver en qué va a llegar el bongo. ¿Dónde están los soneros que andan por aquí pregonando, especulando? Que vengan, que la sonora del musu lo está llamando. Arrímate pa' acá, Paulito, arrímate pa' acá si quieres gozar. Arrímate pa' acá, Manoli, la charanga de Alberto, que esto no se va a acabar. El que sea sonero yo me lo llevo pa' Varadero.